cuando te conocí, porque nunca de tu amor sentí la pasión que soñaba tener. Amor, volveré a sentir tu calor, volveré a escuchar de tu voz dulces frases hablando de amor. Tu imagen lo he guardado en mi alma, tu dulce voz se apagó para mí. Amor, volveré a oír tus frases de amor, volveré a sentir tu calor como cuando me hiciste soñar. Cuando me hiciste soñar tu voz.